Estábamos escuchando la música de One Direction. Tengo noticias después de One Direction y de Justin Bieber, pero ahora las noticias convocantes llegan desde el ámbito policial y las vamos a compartir con el comisario Fabián Bergera. Fabián, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Queríamos saber cuáles eran las últimas novedades en el ámbito policial. Bueno, Carlos, en el día de ayer se ha registrado un hecho delictivo donde fue denunciado por Fernando Butingorri, quien resulta poseen un reparto de lácteos de la firma La Serenísima, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en Bozán entre Joaquín B. González y Martín Fierro de este medio. En el día de ayer, 16:30 aproximadamente, en circunstancias que se disponía a retirarse del lugar en vehículo de su propiedad, un Peugeot 207 color blanco, patente MCB corta 430, en esa circunstancia ingresan al galpón dos sujetos masculinos portando armas de fuego, aparentemente del tipo pistola, sin violencia, pero bueno, le dicen, intimidándolo con dicha arma, que se trataba de un asalto, que apagara el celular, y bueno, lo conducen para adentro. Había otro empleado, los encierran en la caja de un camión y se dan a la fuga sustrayendo dinero efectivo, una suma alrededor de los 43.000 pesos, que es producto bueno, de la recaudación. Claro. Había cuenta que en el día de ayer, bueno, el feriado bancario. También sustraen una computadora completa, un teléfono celular y, bueno, documentaciones del damnificado. Y se dan a la fuga en el Peugeot 207 color blanco, que, bueno, por el momento, pese a las recorridas y a los operativos cerrojos, todavía no ha aparecido dicho vehículo. Se encuentra abocado a la investigación el gabinete criminológico de esta comisaría y colaboración de la Policía de Investigaciones de la SUDEI Bransen. La causa está caratulada como robo calificado e interviene la UFI número 1 a cargo del doctor Sarramone. Comisario, ¿serviría decir la patente al aire por las dudas que algún oyente la vea? Patente, reiteramos, es Peugeot color blanco, es un Peugeot compact, el del baúl grande, patente MCB corta 430. Ahí está, 430, buenísimo. Sí, ya pese a, bueno, que está el pedido de secuestro insertado, bueno, todavía no ha sido ubicado dicho vehículo. Claro, porque es más fácil si lo hacemos todos juntos. Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, y cualquier novedad, ¿no es cierto?, comunicar a 101. A 101, perfecto. Sí. ¿Alguna otra novedad? No, por el momento, Carlos, no. Muchísimas gracias, Hasta luego, buen día. Chau. Ahí estábamos con el comisario Fabián Bergera. Acordate, estamos buscando un Peugeot color blanco, compact, MCB corta 430, ¿sí? Te vas a acordar, porque así empieza el número de la radio, 430. El fijo empieza con 430, así que imposible olvidarte. MCB corta 430, si lo viste, 101. Nos quedamos con música de los 70s en la 106, dale.